vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra tarde de martes a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros y hoy vamos a dedicar el programa pues a una de las noticias que han convulsionado un poquito el ambiente en estas primeras dos semanas de 2018. Y es que China ha anunciado que va a dejar de recibir los desechos, la basura del resto del mundo. Es una cosa, una cuestión que ha entrado en vigor este 1 de enero. Y es un problema importante, ¿no? El resto del mundo, países occidentales, Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, han entrado un poco en pánico porque ahora se enfrentan a la situación de que no van a saber qué hacer con todos esos desechos que iban a China, ¿no? China era el principal destino de nuestros desechos de plástico, papel, textil, ¿no? Porque, bueno, se ha creado un mercado muy importante de reciclaje en el país, que hacía que necesitara todos estos desechos para crear materias nuevas, materias primas nuevas, ¿no? Pero tenía su contraparte, que es que todo esto contaminaba especialmente el medio ambiente y demás, y China ha dicho que se acabó, que ya no necesita esto, que ya le basta con lo que tiene de los desechos de su consumo interno y que ya no quiere nada más de lo que llega desde los demás países. Así que vamos a ver un poquito, vamos a conocer un poco más sobre esta noticia, cómo China se ha llegado o se ha convertido en esto y por qué, y también por qué China ha decidido cerrar la puerta a todas estas desechos que llegaban desde los demás países. Vamos a hablar un poco de esto, pero como siempre será después de las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Se hunde el petrolero iraní frente a las costas chinas. Lo peor, lo que nadie quería que ocurriera, ha ocurrido finalmente. El petrolero accidentado la semana pasada, a 250 kilómetros de las costas de Shanghái, se ha hundido definitivamente tras sufrir una fuerte explosión el domingo por la mañana. El gobierno chino ha descartado ya por completo la posibilidad de encontrar supervivientes y se centra ahora en las labores de limpieza. No es una noticia más porque, bueno, podemos estar hablando de uno de los mayores vertidos de la historia, que por daros unas cifras podría ser el triple del que estaba considerado a día de hoy el vertido más grande de este tipo. Por el momento ya se ha generado una mancha de combustible que abarca un área de 120 kilómetros cuadrados. Y con el hundimiento del barco se espera que las 136.000 toneladas de petróleo que transportaba vayan a salir poco a poco al mar. Como ya os comentábamos la semana pasada, la variedad de petróleo es especialmente tóxica y muy difícil de limpiar porque, por un lado, es incolora y además no se acumula en la superficie del agua, sino que va directamente bajo el agua. Por este motivo es especialmente peligrosa también para la fauna y la flora marinas, que expuestas al contacto con un combustible, con este combustible, puede acabar con la vida, ¿no? Con la vida en todas las zonas afectadas. Los esfuerzos están puestos, como os comentaba, en tratar de frenar la salida del combustible y también en la búsqueda de métodos para disolver el combustible antes de que el desastre adquiera proporciones históricas que no solo afectarían a la fauna y la flora, sino también a millones de personas de todos los países de la zona sur de Asia que viven directamente de la pesca en el mar de la China Oriental. Bangladesh y Myanmar acuerdan la repatriación de los Rohingya. En una reunión celebrada hoy mismo entre autoridades de ambos países, se ha alcanzado un acuerdo mediante el cual los refugiados rohingyas en Bangladesh serán repatriados de nuevo a Myanmar en un plazo de 2 años. Recordemos que los rohingyas están considerados apátridas en Myanmar y que llevan años huyendo de la violencia en el país, en lo que ya se ha calificado por Naciones Unidas, entre otras, como una limpieza étnica. El gobierno de Myanmar siempre ha negado este hecho, así que bueno, habrá que estar atentos a ver cómo se lleva a cabo esta repatriación desde Bangladesh, aunque es cierto que todo indica que el problema real de la violencia y la persecución que sufren no va a terminar con este acuerdo. Se derrumba el edificio de la bolsa en Yakarta. Al menos 72 personas han resultado heridas tras derrumbarse el suelo del edificio que acoge la sede y las oficinas de la bolsa en Indonesia. La mayor parte de las personas que han resultado heridas son estudiantes que estaban visitando el edificio como parte de una actividad escolar. Todos los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital y el edificio fue completamente desalojado. Este suceso, que tuvo lugar en la mañana de ayer, está siendo investigado por la policía de Yakarta y, bueno, por el momento se ha descartado que se trate de un atentado del Estado Islámico, bastante activo en el país, y todo parece indicar que sea debido a un derrumbe por problemas estructurales que tenía el edificio. Un primer ministro de cartón en Tailandia. Una noticia que, bueno, la verdad es que puede resultar graciosa, casi broma, pero por desgracia nos estamos habituando a encontrarnos con mandatarios de países que hacen cosas bastante particulares. En este caso le ha tocado el turno a Prayut Chan-ocha, que es el primer ministro de Tailandia, y bueno, ha colocado en los alrededores del Palacio Presidencial 17 reproducciones de sí mismo realizadas en cartón, que están destinadas, según él, a que la gente pueda fotografiarse a su lado. Esto, bueno, puede parecer una cosa curiosa, pero el problema ha venido cuando el primer ministro tailandés ha decidido que quien responda a las preguntas de los periodistas sea una de estas figuras de cartón. Tras una rueda de prensa, el primer ministro tailandés dijo a los periodistas allí presentes que a partir de ahora podían preguntar todo lo que quisieran sobre las políticas, podían comentar todas las críticas que tuvieran hacia él, y colocó una figura delante de los micrófonos, una figura de cartón, y él se marchó, para sorpresa de todos los allí presentes. Como os decía, Prayut es otro de estos mandatarios que engrosa ya la larga lista de personajes bastante polémicos o particulares al mando de países, ¿no? Llegó al poder tras un golpe de estado militar en el año 2014 y entre sus perlas, aparte de su nueva figura de cartón, se encuentran hechos como, por ejemplo, lanzar cáscaras de plátano a los periodistas o amenazar, eso sí, con tono humorístico, con ejecutar a cualquier periodista que critique su labor en el gobierno. Pero bueno, lo más grave, sin duda, es su forma de política represiva y la opacidad de su gobierno, que le están valiendo ya las críticas por parte de la prensa y de la población. Todo esto de los personajes se enmarca dentro de una especie de campaña para su reelección en unas posibles elecciones para presidente a final de este año. Muy bien, pues como os comentaba al principio, nos vamos a adentrar en el particular mundo de la basura y más concretamente del reciclaje de la basura, porque bueno, China ha decidido, ha dicho que se acabó, que basta, ha puesto fin a tres décadas aproximadamente en la que el país se había convertido prácticamente en el basurero del mundo, ¿no? Seguro que estoy segurísimo que en estos años habéis visto en alguna ocasión estas fotografías de gente en China, ¿no? Montados en motos o en bicis o cosas así, con una cantidad inmensa de bolsas a sus espaldas o apoyadas de alguna forma sobre la moto, ¿no? Bolsas llenas de, generalmente, de plásticos. Bueno, es un poco la imagen, ¿no? La imagen de cómo China ha sido durante estas décadas el principal destino de todos los productos o de todos los desechos, bueno, no de todos, pero de gran parte de los desechos reciclables que bueno, proceden de prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Especial relevancia dentro de todo esto tiene el plástico, ¿no? El plástico es un componente difícil de reciclar, altamente contaminante, y que, bueno, pues China se convirtió en el principal mercado al que destinaba, o las empresas de reciclaje, los gobiernos de otros países mandaban los desechos que consideraban que ellos no podían tratar en sus países, ¿no? Lo que ha estado ocurriendo en estas décadas es una cuestión bastante particular, ¿no? Porque, bueno, por hacer un ejemplo bastante gráfico, imaginaros que estáis barriendo vuestra casa, ¿no? Con el cepillo, con lo que sea, estáis barriendo, ¿no? Y en un momento determinado, parte de lo que habéis barrido lo ocultáis, ¿no? Lo metéis debajo de la mesa, o lo metéis debajo del sofá, o de un mueble, o algo así, ¿no? O incluso salís al balcón y lo echáis fuera a la calle, ¿no? Pues bueno, esto viene siendo lo que ha estado haciendo prácticamente el mundo entero con su basura. Es decir, la quito, pero te la tiro a ti o te la doy a ti y tú ya verás lo que puedes hacer con ella, ¿no? O la voy metiendo aquí abajo porque no se ve, pero bueno, en algún momento va a aparecer, ¿no? Pues bueno, es un poco eso lo que ha ocurrido, ¿no? Y el hecho de que China haya dicho que ya se acabó, que no quiere tener más basura al resto del mundo, ha puesto al resto del mundo patas arriba en lo que se refiere a la gestión de la basura, ¿no? Porque, bueno, países como especialmente grandes países que siempre han enviado un material muy importante a China, como han sido Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, se encuentran ahora en una situación complicada, ¿no? Porque están totalmente superados porque ahora no tienen salida para todos esos residuos que antes se llevaban a China. Así que, bueno, se abre una situación complicada, como os digo, en la que parece ser que lo que se está intentando es, por un lado, que China ceda de nuevo y permita que la aplicación sea un poco más no sea tan estricta, ¿no? Se permita, por ejemplo, están pidiendo que se extienda 5 años, es decir, que los próximos 5 años se pueda seguir haciendo y luego después de 5 años se cierre ya definitivamente para adaptarse a las nuevas circunstancias y demás. Pero bueno, China la verdad es que parece ser que no está muy por la labor, ¿no? De hecho, los países occidentales principalmente han dicho que esto ha sido una sorpresa, no nos lo esperábamos, pero la realidad es que no es tanta sorpresa porque China ya viene avisando de que lo iba a hacer. De hecho, ya confirmó que lo iba a hacer hace 6 meses aproximadamente, el pasado verano, y es algo que viene haciendo ya estos últimos años, poniendo cada vez más restricciones a la entrada de los residuos en el país. Porque, bueno, en realidad lo que quiere China no es que dejen de llegar esos residuos, porque para China estos residuos son una materia importante a la hora de generar o de fabricar otros productos, sino que lo que quiere es que los residuos que lleguen sean residuos de calidad. Porque hasta ahora lo que se ha estado haciendo es que gran parte de los países que exportaban sus residuos a China llevaban entre esos residuos una gran cantidad de residuos que no tenían ningún valor, ¿no? Residuos que no se pueden reciclar o residuos con, bueno, muy, muy complicados y que generan alta contaminación y que, bueno, metían dentro de los paquetes, ¿no? Entre los residuos de más calidad metían todo eso que sobraba, que no querían y dicen, bueno, pues entre todo esto se lo mandamos a China y allí pues ya veremos, ¿no? De hecho, bueno, como ya sabréis también y igualmente, siempre en todas estas estadísticas de lo que se refiere a la contaminación relacionada con el plástico, sobre todo, ¿no?, con los plásticos, ¿no?, la abundancia de plásticos en el ambiente, en el mar y demás, en todas estas estadísticas y en estas dosieres que se publican de vez en cuando, China siempre está a la cabeza, ¿no? La razón por la que está siempre a la cabeza es la estoy contando, ¿no? No es porque no tenga una gestión o la gente tire todo a la calle y demás, ¿no? Es sobre todo porque tiene que gestionar no solo lo que ellos tienen, sino todo lo que les llega desde otro lado. Y gran parte de lo que les llega de otros lugares, como os estoy comentando, son cosas que no se pueden reciclar. Van directamente a los basureros, se pierden por el camino o se queman, ¿no? Lo que crea también más contaminación, en este caso, contaminación en el aire, ¿no? Y bueno, China se ha cansado, dice que ya no quiere, está de hecho en un periodo bastante interesante, del que quizá deberían tomar nota muchos otros países, y es que se ha propuesto disminuir muy seriamente los problemas de contaminación que hay en el país en todos los aspectos, ¿no? Según dicen, bueno, según me han contado, este año, estos últimos meses, la contaminación en Pekín ha decrecido muy fuertemente con respecto a otros años, la contaminación del aire. Están en marcha toda una serie de medidas importantes para frenar la contaminación y, bueno, una de las más grandes y de las más importantes es esta de la basura, ¿no? En China, además, por otro lado, esta basura ya no hace tanta falta como hacía antes. Como os decía, esto es un negocio en realidad, ¿no? Los países occidentales y algunos países de Asia también, como Japón o Corea del Sur, vendían parte de la basura reciclable a China. China lo compraba y China, con esa basura, pues sacaba de ahí lo que sí servía, buscaba los plásticos que valían, buscaba el cobre, buscaba el papel que se podía reciclar, buscaba todo eso y luego eso lo metía dentro de nuevo de la cadena de producción para usarlo para crear pues todo tipo de utensilios, de productos y demás, ¿no? De hecho, cualquier cosa. Yo aquí mismo delante tengo un micrófono, tengo un ordenador. Posiblemente varias de las cosas que están compuestas, que componen este micrófono, este ordenador, pues provengan de material que ha sido reciclado en China, de todo esto que ha ido llegando, ¿no? Muy probablemente es así, ¿no? Entonces China creó o se convirtió de alguna forma no solo en el receptor de todo eso, sino también en el quien fabricaba, ¿no? Era un juego. Obviamente, por eso, entre otras cosas, China ahora es la gran potencia que es, porque se convirtió en el lugar en el que todo se fabricaba y al que todo lo que se había fabricado volvía de nuevo para reciclarse de nuevo y convertirse en un nuevo producto, ¿no? Es un círculo en el que, bueno, ha sacado un provecho importante, pero también ha tenido problemas muy serios derivados de, como os digo, de la contaminación ambiental, principalmente, y problemas muy importantes de salud en las zonas en las que se dedicaba o se dedica a todo esto, ¿no? Son zonas inmensas, ¿no? Sobre todo en el sur de China está localizado muy especialmente la provincia de Guangdong, que está situada en el sur, es una de las zonas principales, ¿no? Es una zona costera a la que llegan fácilmente los barcos y, bueno, es donde está centrado toda esta industria, sobre todo de la del reciclaje, ¿no? Del reciclaje de plásticos, de papeles y demás, ¿no? Textiles incluso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante, aparte de todo esto que os estoy comentando, ver un poco, conocer, nosotros que estamos aquí en España, esto también nos afecta, ¿no? Entonces, ver un poco, sobre todo conocer cómo funciona todo esto del reciclaje, para entender por qué los países occidentales y gran parte de los países del mundo mandamos nuestra basura a China, ¿no? ¿Por qué no usamos esa basura aquí? ¿Por qué no la reciclamos aquí, no? Es muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los plásticos. Os comentaba que el plástico es muy difícil de reciclar, es caro y, bueno, se nos ha creado un poco la conciencia de que los países europeos son amigables con el medio ambiente, ¿no? Son países que reciclan mucho y todas estas cosas, ¿no? Pero, bueno, obviamente lo que no se cuenta es que lo que hacemos es mandar todo eso a China, ¿no? O a otros países. Entonces, bueno, por poneros un ejemplo, o por ponernos un poco en los números que se mueven en todo esto, más o menos de todo lo que en Europa, según los datos que se tienen de la propia industria del reciclaje de plástico en este caso, se recuperan en torno al 25% de los plásticos que se producen. Es una cifra, 25%, que puede parecer baja, pero es mucho más alta que la que se da en la mayoría de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos esa cifra no llega ni al 10%, ¿no? Y luego ya dentro de ese 25% de todos estos residuos que se generan, pues una parte se queda aquí y otra parte se va a China, ¿no? Por ponerlo así más directamente, desde de cada 4 productos o de cada 4 plásticos, esperar un segundín, que lo tengo por aquí, que se me ha ido un momentín el dato. Vale, pues de cada 4 productos, uno de ellos va destinado a China. O 2 de ellos son quemados y otro no se sabe qué va a pasar con él, ¿no? Es posible que se recicle, de verdad, es posible que acabe en un basurero y es posible que se recicle en un producto de más baja calidad no reciclable. De hecho, la mayor parte de lo que echamos a los contenedores y demás, aunque nosotros pensemos que lo estamos reciclando, no se está reciclando, ¿no? Mucho de eso acaba, como os digo, en contenedor, o sea, acaba en los basureros, acaba perdido por los caminos, acaba volándose, todas estas cosas, ¿no? Acaba también quemado, creando una fuerte fuente de contaminación ambiental, o acaba convertido, como os digo, en una de las cosas que más suele ocurrir, que es que acaba convertido en un nuevo producto de baja calidad, un producto que luego posteriormente ya no se va a poder reciclar. Lo más extraño es que acabe perdón, convertido en el producto que era, ¿no? Nosotros a veces pensamos que cuando echamos una botella de plástico al contenedor de reciclar el plástico va a convertirse en una botella de plástico. Pues no, generalmente eso no es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, pues dentro de todo esto, China es lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho es que ya no quiere recibir todos esos materiales que no pueden convertirse en lo que son, es decir, que solo pueden usarse ya para productos de baja calidad, materiales plásticos o de otro tipo que están mezclados con otras materias que al fin y al cabo contaminan, acaban tirados en los basureros, acaban teniéndose que ser quemados, y China lo que quiere es productos de alta calidad, ¿no? Por eso ha decidido, como os decía, no ha cerrado las puertas completamente, esto hay que aclararlo, sino que ha vetado la entrada de 24 tipos de desechos que considera de baja calidad y a partir de ahora solo va a aceptar aquellos que ya lleven un procesado importante y que lleguen a China con alta calidad y con la seguridad de que van a ser convertidos y usados para el reciclaje real, ¿no? No que van a acabar tirados o convertidos en nada, ¿no? Y bueno, todo esto, todo lo que os comentaba antes eran los datos un poco de España, esto de cada cuatro productos, ¿no? Y todo esto nos lleva a la idea o a una cosa que, bueno, ante esta situación los países occidentales se espera o debería, no supuestamente deberían hacerlo, es buscar formas diferentes, ¿no? De enfrentarse al reciclaje, ¿no? Porque ante lo que os decía antes han entrado en pánico y las propuestas o lo que están intentando, las soluciones que están dando desde países occidentales es buscar países a los que enviar toda esa basura, es decir, ya no la podemos enviar a China, pues a ver si ahora hay otros países que a la que podemos enviarlo, ¿no? O la opción que también están planteando es pues quemarlo directamente, ¿no? Con el grave problema de contaminación que esto generaría en todos los países que desde los que se manda, donde mandamos estos productos a China, ¿no? Parece ser que lo que no, la cosa más lógica, que sería invertir en mejorar los procesos de reciclaje, cambiar los sistemas, ¿no? Cambiar un poco la idea, por ejemplo, todos los plásticos, ¿no? Cambiar esa forma de embalaje, esa forma de transporte, que son las bolsas de plástico y todo esto, cambiarlo por otros materiales, parece ser que sigue sin entrar, no sé por qué, no sabemos por qué, sigue sin entrar en las ideas de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar el destino de toda esta basura, ¿no? Además, bueno, he tenido acceso, lo tengo por aquí, tengo acceso a algunas de las de a un pequeño dossier, ¿no? De una empresa, una empresa española que en el que enseña o muestra un poco las maravillas de exportar la basura a otros países, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que comenta es el hecho de que eso, ¿no? De que nosotros que encontramos muchos problemas a la hora de que mucha de nuestra basura no tiene ningún valor y la mejor solución que podemos es mandar esa basura a otros países, ¿no? Y esto se ha dado, lo encontramos ya no solo en China, se ha dado también en lugares como Bangladesh, es uno de los destinos también de todo esto y se teme que con este cierre de China el sur de Asia se va a convertir en un gran basurero porque es muy probable que gran parte de esta basura acabe ahora en países como Bangladesh, que ya de por sí es un inmenso basurero absoluto, porque allí se recibe sobre todo productos tecnológicos, desechos de todo tipo. Es un país muy pequeño, además, y con una densidad de población brutal. Y que imaginaros lo que puede ser aquello, ¿no? Se está buscando también intentar ahora mandarlo a la India, a países del sur de Asia, como os decía, Malasia, Camboya, bueno, lo que viene siendo los países a los que se está deslocalizando ahora todo lo que siempre se mandaba a China, ¿no? Toda la industria textil, toda la industria de manufactura básica de pequeños productos, ¿no? Ha dejado de ser China y ahora está pasando ahí y le parece ser que esa es la solución que quieren ahora los países occidentales, que es mandar la basura aquí, a estos lugares. Así que bueno. Como veis, una situación delicada, complicada, en la que más valdría invertir en mejorar las formas de reciclaje en nuestros países, invertir en cambiar las formas de consumo, ¿no? En nuestros países, las formas de embalajes y todo esto, como os decía antes, que seguir creando la misma basura o más y mandarla a convertir otro lugar del mundo en grandes basureros, en un gran basurero, ¿no? Así que nada, no sé, no sé, hasta que los mares o algún lugar acabe por explotar, ¿no? Porque en algún momento esto tiene que parar. Así que bueno, esta ha sido una visión un poco amplia y general del problema, de lo que está ocurriendo y vamos a ver, ¿no? Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa y cómo acaban gestionando los países occidentales y si China va a aceptar en estas próximas semanas o próximos meses rebajar un poco este veto, aunque bueno, como os decía, no creo y no parece que vaya a ser así. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí en Radio Universidad, a eso de las 6:30, ya sabéis. Mientras tanto, nos podéis seguir a través de Facebook, Ojos de Oriental, ahí tendréis también nuestros podcasts. Muchas gracias a todos, a la parte técnica y hasta el próximo martes. Que tengáis una buena semana. 不像以前了，有些东西不像以前那么方便，你知道吗？